A continuación, vamos a escuchar diversas intervenciones en el tercer plenario de organizaciones de jubiladas y jubilados que se llevó a cabo este 29 de marzo en la Mutual Sentimiento. Empezamos escuchando al colectivo de jubilados insurgentes. Diferencia y por eso nos pareció importante venir aquí a plantearnos. Primero que todo, queríamos decir que hace muchos meses, desde el plenario anterior, que estábamos insistiendo en que la forma del plenario fuera en comisiones o en grupos donde poder debatir todos para que fuera más participativo y que todos pudieran tener un espacio donde plantear y seguramente se iban a enriquecer las conclusiones. Lamentablemente no se pudo llegar a ese acuerdo. Entonces, esa era una de las diferencias que nosotros teníamos. Nos parecía importante porque la lucha que tenemos por delante es muy grande. No pensemos que vamos a lograr nada del Congreso, yo creo que ya lo sabemos, ni juntando firmas, ni rosqueando con los diputados, y por más que logremos algo, después Milei lo va a vetar. Entonces, el desafío cuando él dice que los jubilados por moratoria son ladrones, es para nosotros redoblar la apuesta y decir, no luchamos más por esa moratoria que es una discriminación a los trabajadores. Luchamos por la jubilación para todos, una jubilación digna como tiene que ser. Bueno, queríamos decir que estamos de acuerdo en continuar la lucha unidos para ir al PAMI, al ANSES, luchar por los tarifazos. Queríamos incluir eso porque los tarifazos van a ser en un futuro algo que nos va a ir acogotando a todos, porque ese es el objetivo de ellos. Y también queríamos proponer como actividad que para el 2 de abril pudiéramos ir como jubilados a apoyar a los excombatientes que hacen un acto. Bueno, queríamos que se mencionara también en el documento o en una declaración, digamos, conjunta, aunque estemos todos de acuerdo. Que luchamos, que no queremos basta de jubilaciones de privilegio, eso tiene que aparecer, porque si no, el tema de los regímenes especiales se confunde con la jubilación de privilegio, queremos diferenciar eso. Y después, decir que nosotros luchamos por un derecho, el derecho es más que una ley, nosotros luchamos por el derecho a la jubilación de todos los trabajadores y por eso queríamos hacer esa campaña. Entonces, que una ley fuera el resultado de una gran lucha donde involucremos a todos los trabajadores. Porque si luchar por una ley no es seguro, porque después las leyes las cajonean y no las cumplen. Entonces, el objetivo, como dijeron los compañeros anteriores, es que nosotros tengamos el reaseguro de imponer nuestro derecho en todos los aspectos. No sé si vos querías. Creo que ya estamos en tiempo. Solamente decir que la jubilación es cosa de jóvenes, que más que nunca tenemos que insistir en que la reforma laboral es una invitación a la máxima precarización y que nosotros estamos con jubilaciones miserables, pero las clases que nos siguen no van a tener directamente jubilación. Nada más. Ahora los compañeros del encuentro jubilados de asambleas barriales, se preparan los compañeros jubilados clasistas. Sí, mi nombre es Ade, buenas tardes a todos. Bueno, no venimos acá a denunciar, sino más que nada nuestro objetivo es organizar una resistencia precisamente y organizar una salida política a la situación actual. La crisis que estamos viviendo es una crisis política. El régimen nos ha declarado la guerra y como tal, este muñeco que tenemos, porque es un muñeco, títere, responde a intereses, no está solo, está avalado por los grandes capitales, está avalado por el Fondo Monetario Internacional, porque el problema de fondo, y lo tenemos que decir, es el Fondo Monetario Internacional que nos impone determinadas cuestiones. Hoy tendría que ser la discusión, fuera del fondo, no al pago de la deuda, aunque esto suene, algunos no compartan que las deudas hay que pagarlas, pero las estafas no. Pero además de eso tenemos los políticos opositores que se pusieron la peluca y que tienen, son cómplices de Milei, y como si eso fuera poco, nuestra CGT, nuestros dirigentes sindicales que son parte del movimiento obrero o deberían ser parte del movimiento obrero y que no han hecho absolutamente nada hasta ahora, y nosotros frente a esa crisis política, frente a esta guerra que nos han declarado, hemos estado ahí todos los miércoles, y no solo en el anexo del Congreso, hemos estado a nivel nacional, porque esta lucha se está federalizando, esta lucha es nacional. Hay una serie de jubilados en las distintas provincias de nuestro país que hacen exactamente lo mismo que nosotros los miércoles. Hemos estado ahí y hemos recibido palos, gases, golpes, empujones, y no hemos bajado los brazos. Entonces, de marzo fue tremendo lo que sucedió con la represión. Y el protocolo de Bullrich, a la cual tenemos que pedir la renuncia, tenemos que echar. ¡Fuera Bullrich! ¡Fuera, fuera Bullrich! Eso es lo que tenemos que decir. Bueno, creo que lo fundamental es organizar un movimiento nacional, no solamente de jubilados. Nosotros solos, los jubilados, no vamos a hacer mucho si no es con el apoyo y con la unidad con los trabajadores. Por eso planteamos un movimiento nacional de jubilados y trabajadores con libertad de tendencia e independiente de cualquier gobierno. Y hay que organizar comisiones de lucha que armen movilizaciones en todos los sindicatos, en todos los talleres, en todas las fábricas, en todas las escuelas. Requerimos la unidad, es fundamental. Acá creo que el 95% de las personas están de acuerdo con aspectos que se han dicho en ese documento. Ya cierro. Necesitamos la unidad, que no se olviden. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir en la lucha. Muchas gracias. Pequeñas, una tiene que ver con el haber jubilatorio, porque como todos sabemos, el haber jubilatorio es un salario diferido. Por lo tanto, pensamos que nos vengan a decir que el haber del jubilado tiene que ser una canasta del adulto mayor, nos desengancha del haber que reciben los trabajadores en actividad. Eso por un lado, porque entendemos que tiene que quedar enganchado el haber de los activos con el haber de los pasivos. Si no, nos pasa como en el ANSES, que al aumento del activo, el ANSES a nosotros nos hace pito catalán. Por otro lado, pensamos que en términos de la burocracia sindical, que ahora aparece con una movilización al 9 para acompañar, entre comillas, a los jubilados, es una burla a todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho poniendo el cuerpo, como decían acá los compañeros, poniendo el cuerpo, soportando los palos, los gases y fundamentalmente la provocación de las fuerzas represivas. Entonces, que lo interpretamos en realidad a este supuesto a movilización y el paro del día siguiente, del 10 de abril, lo interpretamos como una forma de frenar todos los movimientos que por abajo se van dando, tanto en los trabajadores activos, en los estudiantes, con la mujer, con el LGTB, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué esperamos? Queremos desarrollar e impulsar y organizar todas estas luchas que se vienen sucediendo por abajo. ¿Para qué? Para impulsar una huelga general. Únicamente con unidad de acción y por abajo vamos a lograr poner freno a este gobierno que ha atacado, ha derogado la moratoria y nos ha sometido y someterá en el futuro a los jóvenes a la peor de las indigencias. Por eso decimos, aumento de emergencia, 100% de los medicamentos gratuitos, fuera del Fondo Monetario Internacional, no al pago de la deuda. La deuda es con nosotros, los trabajadores activos, los jubilados, los niños y todo el pueblo argentino. La calle es nuestra, la ganamos y la seguiremos defendiendo. Es nuestro recurso, unidad de la lucha, unidad de acción, fuerza compañeros jubilados, fuerza compañeros trabajadores. En el plenario, y lo hicimos una, creo, hasta esta fecha, yo creo que el crecimiento en unidad y el crecimiento en lucha ha sido exponencial y extraordinario. Yo creo que estamos en una etapa muy importante, por lo tanto quiero felicitar a cada una de las organizaciones que están acá, que hemos puesto el cuerpo y que justamente fue en la unidad que se consolidó este plenario, con mucho más fuerza. Hemos leído detenidamente el documento, nos damos acuerdo con un montón de cosas. Lo hicimos claramente, no ajustamos nuestro propósito, mucho menos nuestras ideas. Pero venimos acá, no venimos a discutir teoría, venimos a discutir un plan de acción política. Así que, por lo tanto, nosotros queremos proponer un plan de acción mínima que supere lo que estamos haciendo los días miércoles. Así que, por lo menos, tengamos un día más, que nosotros podamos ir, sea sede, sea PAME, sea tribunales, sea Plaza de Mayo, e inclusive ser parte de un plan nacional de acción de carácter revolucionario. Es decir, yo creo que nosotros, en esta etapa política, nos faltan muchas cosas, muchísimas cosas. Nos falta constituir la elección política. Ese tema todavía acá no lo estamos discutiendo, lo tenemos que discutir. Porque si no, otros van a decidir por nosotros. Y nosotros tenemos que crear esas condiciones, bajar los copetes, tener la lengua menos corta de acusar al otro, porque nosotros somos herederos de grandes luchas aquí en la Argentina, todos los que estamos acá. Por eso decimos que somos herederos, inclusive, digo, de la mesa coordinadora histórica que está acá, Marco Borba, es decir, de la Confederación que está acá, Carlos Valle, vine a hablar de Norma Paz. Nosotros podemos decir hoy que somos herederos de todas esas luchas, y no solamente hoy estamos enfrentando al poder del fascismo en la Argentina, sino somos parte inclusive de un reconocimiento internacional. Muchas gracias a todos. Compañeros, compañeras, saludamos de la mesa este acto unitario que se ha construido a lo largo de un frontal enfrentamiento con el gobierno de Milei, con este gobierno bárbaro que en todo caso viene a terminar con las reivindicaciones del conjunto del movimiento obrero y popular. Pero queremos señalar que este enfrentamiento se da en un marco nacional e internacional de franca ofensiva del capital sobre el trabajo. Ese es el marco de la lucha de los jubilados. Es un marco cuya dinámica es la lucha de clases. Por lo tanto, si dimensionamos correctamente el enemigo a enfrentar, lo verdaderamente clasista, la interpretación clasista, es generar la mayor unidad posible. Proletarios del mundo unidos, y así como se dijo allá en el siglo XIX, sigue siendo la consigna fundamental del clasismo y de todos los que creemos a una sociedad de iguales. Por eso, compañeros de la mesa, planteamos la mayor unidad. No es una unidad de la voluntad, es una unidad de la conciencia, de la ideología y de una perspectiva revolucionaria. El mejor discurso antiburocrático es aquel que se asienta en la construcción pluralista, democrática de base. Ese es el camino que han mostrado los jubilados. Debe haber una reconfiguración clasista general del movimiento obrero. La experiencia de los jubilados aporta en ese sentido. Nosotros, con la legitimidad histórica, lo estamos logrando, pero es necesario mayor unidad. No hay que dar tregua, continuar la unidad de la clase trabajadora. Es fundamental, vuelvo a repetir, y es lo que tenemos que reafirmar en este plenario, con este programa que no ha surgido en un laboratorio de intelectuales o de encuestadores, ha surgido de la lucha concreta. Nosotros, los que nos encolumnamos todos los miércoles, nos encolumnamos para enfrentar cuerpo a cuerpo a la policía. Hemos recibido gases y palos. ¿Qué quiero decir? Esto que es a una escala de jubilados debe transformarse en un enfrentamiento total, no negociar ni un paso atrás frente al fascismo y al neoliberalismo. ¡Vamos, jubilados, a no bajar el brazo! Compañeros, yo quería decirle varias cosas para que estén informados los que tienen oportunidad de hablar en televisión, radio, porque no hay que decir a cualquier cosa. Yo escucho a diario que hablan de los medicamentos gratis, y no hay medicamentos gratis sino sin cargo. Recién el compañero hablaba del tema de la unidad, que es imprescindible, y estaba hablando de mediados de 1800, donde ya se decía que era imprescindible la unidad. Más que decirlo, tenemos que hacerlo. Tenemos que trabajar para la unidad en un momento en que la Argentina y el mundo está triunfando el individualismo. Y nosotros mismos somos individualistas, porque que yo sepa, hace unos cuantos años había dos organizaciones de jubilados. Hoy hay 100 organizaciones de jubilados. Tienen que comprender que tenemos que marchar todos juntos. Que no se puede continuar en esta situación. Porque si no, hablamos, nos desquitamos, pero no lo hacemos. Y lo que debemos hacer es llevarlo a cabo, no contentarnos con en una reunión hacer manifestaciones de lo que debería hacer. No, tenemos que imponer esa situación. Aparte, le quería decir con los medicamentos sin cargo, que el gobierno habla de propiedad privada, pero se refiere a la propiedad privada de los delincuentes argentinos, la oligarquía terrateniente que ha robado todas las propiedades que tiene, pero no respeta, por ejemplo, el hecho de que el PAMI es una entidad pública de derecho privado. Ténganlo en cuenta todo, es una obra social nuestra, y la 19.032, la ley de creación, habla de un directorio de 11 miembros, de los cuales 7 tienen que ser de los jubilados de las 7 regiones del país, porque tampoco los que trabajamos en la ciudad de Buenos Aires podemos pretender ocupar los 7 cargos. Tiene que ser una división entre las 7 zonas. Y les reitero, el PAMI es propiedad nuestra. Entonces, los medicamentos son sin cargo, no hable más de gratuito, porque somos asociados a una entidad nuestra. Bueno, y voy a terminar porque evidentemente hay un término, y reitero lo que vengo diciendo hace 72 años. Unidad, pero no verborrágica. Algunos de nosotros que nos conocemos, que tenemos la edad de Francisco, no estamos con Francisco, pero estamos ahí nomás, hemos venido predicando toda la vida la unidad. Y siempre ha habido un inconveniente. Siempre han sido más inteligentes que nosotros. Usemos la cabeza para pensar, por favor, y decidamos por nosotros mismos. Corriente sindical a luchar, y me quiero referir a la huida. Acá varios han planteado, con lo cual concordamos que el hecho más importante es una unidad de clase. Es decir, nosotros somos clase trabajadora llamada, entre comillas, pasiva, porque ya no estamos trabajando, nos hemos jubilado. Pero la unidad tiene que ser también con los trabajadores, es decir, la llamada unidad de clase. Y para enfrentar a este gobierno ultraderechista, estafador y represor de Milei, lo que más se necesita es la unidad de clase, porque acá hay una lucha entre dos clases, la clase patronal y la clase obrera. Hoy viene queriendo apretar la clase patronal a la clase obrera, pero nosotros, que ya somos más adultos, estamos enfrentando a esa clase patronal todos los miércoles con nuestras marchas y empezamos a marcar un camino, apenas, pero empezamos a marcar un camino. Y es tal el mal ambiente que hay entre la clase trabajadora, porque activa, porque le vienen dando duro con el trabajo, con el salario, que no le aceptan más que un 2% o un 3% de aumento, que la CGT, que es un aparato, la CGT no, los que están en la CGT, porque no nos podemos olvidar que la CGT es un organismo de los trabajadores. El problema es que está usurpado por los burócratas. Pero esos burócratas se han dado cuenta que tienen que sacar un paro general y una movilización, utilizándonos para la movilización de los jubilados, y nosotros tenemos la posibilidad de una unidad de clase con los compañeros que van a parar el día 10. Y ese día, tanto el 9 como el 10, tenemos que estar unidos a ellos. Por eso, nuestra propuesta, que después en todo caso le escribiremos, es que tanto el 9, en la movilización, que esperemos que diga bien la CGT, porque hasta ahora es de aparato, es decir, aquel que tiene permiso gremial, y dónde la hace, y el paro, que sea un paro combativo, transformémoslo nosotros en un paro combativo, haciendo cacerolazos en nuestros barrios, unidos a nuestros vecinos que son trabajadores activos, o a gremios que también llamen a alguna concentración. Nuestra propuesta es que ese día tenemos que estar juntos, desde las 12 horas y el paro del día 10, apoyarlo con todo y tratar de juntarnos en esto que le digo que es la unidad de clase. Ahí es donde no se da en forma abstracta, sino que se da en la acción y en la calle. Gracias. Bueno, ahora con el compañero de los jubilados, Alberto Pedicó, se preparan los trabajadores activos y jubilados. Compañero, yo soy Jorge. Como decía, saludamos este plenario, que viene participando siempre. Voy a sumarme al planteo de la unidad con todos los sectores que venimos luchando por nuestras reivindicaciones contra este gobierno, que no solamente nos acosa a nosotros, sino al conjunto de la población. Creo que una cuestión es que nosotros resaltamos y que hoy, producto de la lucha que venimos desarrollando, hemos logrado realmente potenciar y que todo el mundo tenga en cuenta lo que los jubilados vienen generando y desarrollando. Y creo que una de las cuestiones que nosotros nos venimos planteando es cómo aportamos a la jornada del día 9 y al paro del día 10, para que realmente los trabajadores participen activamente en esas dos jornadas en la lucha por nuestras reivindicaciones y las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores que se deben plantear. Yo creo que estamos en una etapa superadora, importante, y creo que la unidad hay que construirla desde abajo hacia arriba, y los resultados son los que estamos realmente hoy observando y participando y generando. Con esto queremos saludar este plenario y, compañeros, sigamos este camino que es el correcto. No. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Saludamos y celebramos desde el sector de autoconvocados, autoconvocadas y autoconvocadas, celebramos este plenario que es otra de las conquistas que hemos obtenido gracias a nuestra lucha consecuente, sostenida y coherente. Por supuesto que estamos de acuerdo con este documento. ¿Quién podría no estar de acuerdo con el contenido de este documento elaborado que se nos entrega hoy? Muchos tuvimos la posibilidad recién de conocerlo hoy. Tal vez nos hubiera a nosotros gustado mucho más que en el listado de organizaciones se nos incluyera. Porque todos aquellos que somos independientes, autoconvocados, que no estamos orgánicos, ni en ningún partido político de la izquierda, ni de los partidos tradicionales, ni tampoco de agrupaciones políticas, sin embargo estamos todos los miércoles poniéndolo en pecho, a los gases, a los palos, a las corridas, a las cacerías. Y si vamos a hablar de la construcción de la unidad, una propuesta que nosotros desde autoconvocado queríamos hacer era la formación de comisiones. Por ejemplo, en mi caso personal, porque voy a hablar acá por muchas compañeras que hoy no vinieron y que no se atreven a venir y que no se atreven a veces a pedir la palabra, la formación de una comisión de mujeres. Las mujeres estamos muy silenciadas, tenemos mucho para decir, tendríamos mucho para conversar. Sería lindo una comisión de mujeres donde tratáramos temas de género y pudiera haber una compañera de cada organización y luego de un gran debate profundo que una de ellas sea vocera y elaborar un documento todas juntas, porque la unidad también se construye a partir de los vínculos, a partir de los buenos tratos, a partir de no estar insultando a las compañeras ni tampoco de estar abusando a las compañeras. Y eso lo hemos vivido nosotros. Así que sería muy bueno, tomo lo que dijo la compañera Zulema, que pudiéramos hablar, armar esas comisiones. Por otra parte, el día 3 de abril, los ferroviarios del Ferrocarril Sarmiento van a hacer una gran asamblea porque ya llegaron los despidos. Volvamos a esa vieja tradición que teníamos de ir los enero y los febreros hasta Edo. Formemos una comisión de jubilados y jubiladas que vaya a la asamblea de los ferroviarios. Empalmemos con todos ellos, seamos generosos, seamos menos sectarios y abramos las organizaciones, démosle la palabra a esos compañeros que no están organizados, ni en partidos ni en agrupaciones, y sin embargo están cada miércoles ahí resistiendo, codo a codo. Tenemos que saber qué pasa con cada uno de nuestros heridos. Nosotros lo tenemos a Jonathan Navarro, que perdió el ojo, es la tercera operación que le están haciendo. No solo lo tenemos a Pablo Grillo, todavía en terapia intensiva, sí, ya termino. Tenemos una compañera en Moreno con una bala en la mandíbula. Tenemos a Ramón, nuestro compañero, con las costillas fisuradas. Y tenemos que saber qué pasa con esos compañeros, formar una comisión donde también vayamos a verlos. Y por supuesto, todos a la huelga, todos al paro de la CGT, pero nosotros, los jubilados, ponemos las condiciones. Porque esa lucha es nuestra. Y la CGT es una sucursal de la UIA. Se reunieron con Georgelina Georgieva. Son unos hijos de su madre que fueron al Fondo Monetario de darse una tajada de lo que le van a dar ahora a Caputo. Así que ninguna fe y ninguna confianza ni en la CGT ni en los dirigentes ricos, empresarios de CGT y CTA. Sí, en su base que quiere luchar. Compañeros, no bajemos los brazos, firmes en la lucha cada miércoles y a seguir como hasta ahora, luchando para vencer. Muchas gracias, compañeros. Compañeros, mi nombre es Guillermo, yo soy de La Plata, digamos, y no siempre los miércoles estoy junto con la mayoría de ustedes acá en el Congreso, pero quiero traer en el plenario también la presencia de las decenas de actividades que se vienen realizando en las distintas capitales de provincia y en distintas ciudades del interior, acompañando la gran valentía y resistencia que ustedes muestran cada miércoles acá en Capital Federal. Nosotros en La Plata, junto con compañeras del Plenario de Trabajadores, hemos estado haciendo actividades durante el año pasado, y este año se sumó un sector de la CTA, también hemos, para realizar actividades. Entrando directamente en la cuestión, yo creo que tenemos que hacer un balance no positivo, súper positivo. Si nosotros vemos la línea del primer plenario en el SUDNA a la situación en la que estamos hoy, tenemos que estar tremendamente orgullosos. Somos más organizaciones e incluso le hemos arrancado un paro a la CGT. Hemos despertado la solidaridad del conjunto de la población. Hemos sido, o precisamente ustedes, con poner el cuerpo, esa resistencia, y yo creo que hay que remontarla a los miércoles de la mesa coordinadora, pero toda la actividad que se ha hecho los miércoles han puesto en movimiento un movimiento social que enfrenta al gobierno y que tiene como referencia a los jubilados. Compañeros, la situación política ha empezado a cambiar. Existe, tenemos que ser conscientes, un primero F, un 8, un Día de la Mujer, un 24 de marzo, donde miles y miles, durante todas estas jornadas, de personas se han enfrentado al gobierno. En ese marco tenemos que encarar la huelga general que le hemos arrancado a la CGT, y tenemos que exigir, porque con esta huelga general no es suficiente. Tenemos que exigirle a la CGT un plan de lucha, y si la CGT no lo hace, continuar construyéndolo nosotros desde abajo, en la asamblea, yendo a los conflictos y unificando. Nosotros reivindicamos totalmente la unidad. Es absoluta, sabemos que es trabajosa, nos cuesta, es difícil, pero solo la unidad logra documentos como el que se leyó. Solo la unidad ha logrado la continuidad de la presencia, de la reivindicación de los jubilados y ser la vanguardia del enfrentamiento de Milei. Muchas cosas más para decir, pero respetando el orden, un abrazo, compañero, y nos seguimos viendo en la lucha.